Hoy, creo que hoy fue un programa muy distinto. Porque a diferencia de todas las veces, nos quisimos hacer los distintos y pusimos música re horrible. No toda. No, bueno, un poco de música recopada y otra re horrible. Por ejemplo, pero escuchá, escuchá, suena, escuchá. Esta es la de River, ¿no? Se la dedica a River. Uy. Es una no, porquería. No era que diga. Pará, qué lástima, es que no tenías que tapar. Dice, cuando arranca dice, es una inyección que Dios le dio a todos los varones. Digo, arrancás así una canción que no es... podés. Pero escuchá, escuchá, mirá. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Era la presentación del programa. Tiene algo de lindo la canción. Acompaña además, de algún modo, no sé, me cae simpático. Yo, si ya no se dan cuenta por qué le doy pelea, ¿no? O sea, están todas conmigo, ¿no? Esta marea verde sobre Gonzalo, por favor. No, aparte, si ya lo tenés que explicar tanto, Gon. No. Está bancando a Copani el tipo. No, dije que me cae simpático Copani, pero no puedes hacer estas canciones. No podés. No sé por qué te caería simpático. Escuchá, escuchá, ¿ves? Subirá. Habla de la mujer que no quería ver la copa a la final. No, o sea. No, pero. Pero pará, ¿de qué programa? Principio patriarcal, por definición, decir que es una inyección que Dios le dio a todos los varones. Bueno, sí, por eso lo pusimos. Al varón que no le gusta el fútbol ya está, quedó como excluido del mundo. Sí, bueno, para problematizarla, no para celebrarla. Pero era difícil encontrar canciones que no fueran celebratorias del fútbol. Eso también me pasó, como que de algún modo la música también es, ¿no?, una instancia celebratoria. Entonces el fútbol, canciones que hablen mal, para eso vas a hacer canciones de otras cosas, ¿no? Disculpame, ¿y esta cómo la encontraste? La tiene en su playlist. No, olvídate. No, en internet está todo. En internet está todo. Bueno, no está bien. No. Iba a reivindicar que tengo un muy lindo recuerdo de un disco de Copani que. Pero es verdad, escuchá. Pero es lo opuesto. Un disco que se llama Efectos Especiales. A principios de los 90 hizo un disco nacional, popular y latinoamericanista. Y está buenísimo. Pero bueno, dense la oportunidad. ¿Sabes? Todas las cosas que tengo para hacer, el himno... no me voy a poner a escuchar un disco de Copani. Che, Give Copani a chance. No, igual está, me parece interesante esto que decís de lo difícil que fue encontrar canciones que critiquen al fútbol, ¿no? Ah, igual, algunas canciones que critican. Bueno, esta de La Catalina que sonaba hace un ratito, que hablaba un poco de la violencia. Pero, y hay muchos temas que son críticos en general, ¿no? Pero es verdad que, así como decía Galeano en la lectura al principio, esta polémica que genera el fútbol de amor y rechazo al mismo tiempo, me parece que nos atraviesa mucho a todos y que está interesante también para analizar por qué nos cuesta criticar al fútbol en algún punto. A todos y todas, ¿no? A todos. Sí, es algo que creo que... A mí me impresiona que más allá de lo que muchos lo critiquen, en ciertos momentos, cómo quedan prendidos a la televisión y al fútbol. Y pasa pero muchos con el... Muchos lo critican. ¿Quién lo critica? Hay personas que no le interesan, son más desapasionadas. A mí me pasa particularmente que yo de pibe era recontra fanático enfermo. Con los cuadernitos me fui... Devaluando en términos de apasionamiento, y sin embargo tengo un cariño y me gusta mucho jugar y el fútbol en sí. Lo que pasa es que me he ido desapasionando de algunas cuestiones que también son esenciales en el fútbol. Tengo amigos como, digamos, la mayoría, notablemente apasionados, y desde su punto de vista, desde ese lugar, pero si a vos no te gusta el fútbol, yo no, son maneras diferentes de vivirlo. Estamos haciendo un programa bastante desapasionado en relación al fútbol. O apasionado desde otros lugares. Igual el programa que viene nos reconciliamos. Bueno, nos vamos reconciliando desde ahora, ¿no? No sé. Vamos a ver, porque... Pero pará, mañana juega Argentina a la mañana. Evento hay que ir a hacer las compras mañana. Dos eventos. Robito quiere ir a hacer las compras a las 10. Por favor, necesitamos que haya... Esto es... change.org, que Robito no haga las compras mañana a las 10 a.m. Robito, dormí la siesta. Igual hay como una especie de, no sé si será porque están pasando otras cosas, pero menos, se ve menos como mística, menos apasionamiento en relación al mundial, sí, ¿no? Sí, no, yo lo noto mucho. Mucha venta de televisores, pero 50 cuotas, vos fíjate que una locura. Bien, y de todo esto, ya transcurridas un par de semanas de arrancado del mundial, vamos a hablar el programa que viene. Nos despedimos por hoy. Nuevamente agradecemos a todos aquellos que forman parte de la producción y de la operación del programa. Gracias, Robbie, por estar acá hoy. Y a Gonza, que tuvimos el honor de su visita. Esperamos que se repita. También pueden juntar firmas para que Gonza venga más seguido y no nos esquive. Eso sí, le pedimos que venga, pero sin una canción de... Sí, que venga Cinco Pani. Cinco Pani. Cinco Pani. Y bueno, nos despedimos leyendo. Sí, nos vamos a reencontrar amorosamente con la esencia del fútbol a través de Alejandro Dolina, que en las crónicas del Ángel Gris tiene un pequeño texto que se llama El último partido de Rosendo Botaro. Había jugado muchos años en primera. Ahora unos muchachos lo habían convencido para que integrara un cuadrito de barrio en un torneo nocturno. Con usted, Botaro, no podemos perder. Botaro no era un pibe, pero tenía clase. Confiaba en su toque, en su gambeta corta, en su tiro certero. Su aparición en la cancha mereció algún comentario erudito. Ese es Botaro, el que jugó en Ferro o en Lanús. Se permitió el lujo de unos malabarismos truncos antes de empezar el partido. La noche era oscura y fría, las tristes luces de la cancha de Urquiza dejaban amplias llanuras de tiniebla donde los winners hacían maniobras invisibles. En la primera jugada, Botaro comprendió que estaba viejo. Llegó tarde y él sabía que la tardanza es lo que denuncia a los mediocres. Los cracks llegan a tiempo o no se arriesgan. Pero no se achicó. Fue a buscar juego más atrás y no tuvo suerte. Se mezcló con los delanteros buscando algún cabezazo y la pelota volaba siempre alto. Apeló a su pasta de organizador, gritó con firmeza pidiendo calma o pronunciando jugadas, pero sus vaticinios no se cumplieron. Ya en el segundo tiempo dejó pasar magistralmente una pelota entre sus piernas, pero el que lo acompañaba no entendió la agudeza. Después se sintió cansado. Oyó algunas burlas desde la escasa tribuna, en los últimos minutos no se vio. A decir verdad, cuando terminó el partido ya no estaba. Lo buscaron para que devolviera su camiseta, pero el hombre había desaparecido. Algunos pensaron que se había extraviado en las sombras del lateral derecho. Esa noche, unos chicos que vendían caramelos en la estación vieron pasar por el caminito de Carbonilla a un hombre canoso vestido con casaca roja y pantalón corto. Dicen que iba llorando. Los refutadores de leyendas definen al fútbol como un juego en que 22 sujetos corren tras una pelota. La frase, ya clásica, no dice mucho sobre el fútbol, pero deschaba sin piedad a quien la formula. El mismo criterio permite afirmar que las novelas de Flaubert son una astuta combinación de papel y tinta. Líbrenos Dios de percibir el mundo con este simple cinismo. El fútbol es, yo también lo creo, el juego perfecto. Hoy, que el destino ha querido hacernos campeones mundiales, conviene decirlo apasionadamente. Lejos de las metáforas oficiales que nos invitan a seguir el ejemplo de nuestros futbolistas para encontrar el destino nacional, yo apenas cumplo en homenajear a Botaro, a Ferrarotti, a Luciano, a los miles de pioneros atorrantes que impartieron una ética, una estética, tal vez una cultura, cuyo inapelable resultado son los goles superiores, memorables, criollísimos de Diego Maradona. Alejandro Dolina, el último partido de Rosendo Botaro en las crónicas de Ángel Gris. Y nos vamos ahora sí con esta canción dedicada a justamente Diego Maradona. Se llama Para verte gambetear y es una maravilla, una belleza narrativa en forma de canción sobre la historia del Diego y otras cosas que tienen que ver con el fútbol, de La Guardia Hereje. Hasta siempre. De lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo.